y me presento. Soy Fernando y me presento en esta noche estrellada para echar una payada. No siento ningún tormento. Mis versos van siempre ardiendo, mi pensamiento con cuerda. Aunque mi mente se alerda, mi risa está despejada, porque mi amigo Quesada trajo ese palo con cuerda. Al tiro tenía que empezar. Jorge Quesada Morales. Jorge Quesada Morales es mi nombre y apellido. Es mi verso conocido, su peso en oro lo vale. Estoy con los principales, pisando en tierra derecha. Yo corro por pista estrecha. A ti te digo, Fernando, vámonos improvisando, agarrado de las mechas. Conmigo te equivocaste, conmigo te equivocaste, así pienso yo, Quesada. Si yo tengo una pelada de que me echas, tú me hablaste. Por eso no te agarraste, comento desde la cuna. Aunque mi alma consuma, yo pienso mi referente. Mejor mírame de frente y agarra esa cosa peluda. De agarrar no tengo miedo. De agarrar no tengo miedo, porque yo soy hombrecito. También soy un erudito, pues siempre yo me la puedo. Tú me recitas el credo y lo lanzas a la chuña. Hoy la guitarra rajuña, pero aclárame una duda. Si tenís cosa peluda, ¿pa' qué te pintáis las uñas? De villano, ¿eh? Estáis muy equivocado. Estáis muy equivocado al que tú estáis diciendo. La uña que tú estás viendo nunca me las he pintado. Pienso yo muy encantado y lo hablo con escozor. En el arte soy primor, mi pensamiento no falta. Pa' poder tocar el arpa me hizo endurecedor. Para otro también. Mira cómo son las cosas, mira cómo son las cosas. Está muy bueno el secreto, más quiero ser indiscreto y te voy a hablar en prosa. Idea maravillosa, la del endurecedor. Endurécete el primor, que está medio jubilado. Eso te dice un mentao, te vaya a hacer un favor. Otra vez te equivocaste. Otra vez te equivocaste sin tener ni una razón. habla y tú sin desazón, nunca bien tú lo pensaste. Mal parado no me dejaste con esas bonitas mañas. Estás diciendo una platraña, lo pienso aquí y ahora. Si decís que no funciona, ¿por qué no me hacís una araña? No se me ponga nervioso, no se me ponga nervioso, que se le lengua la traba. La cosa aún no se acaba, está saliendo muy precioso. Lo digo yo con gran gozo, en muy buenas opiniones. Pero digo mis razones, que me salta el corazón. Porque aquí en su parrón andan corriendo ratones. Es un ratón regalón. Es un ratón regalón que me cuida bien las uvas. Yo dejo que él se suba pa' que me cuide el parrón. Él corre como chonchón y va haciendo una brecha. Aunque no tengo ni mesa, aquí te lo estoy aclarando. Que yo lo estoy aguachando hasta el tiempo de cosecha. Qué bueno que alguien se suba, qué bueno que alguien se suba en esta bonita casa. El ratón te despedaza, está cuidando las uvas. Curado como una cuba va a quedar el pobre bicho. No es por ningún capricho que te va a tomar el vino y luego soltar el trino pa' cantar el susodicho. Se despide este ratón, se despide este ratón de la paya y de la ría. Yo siempre voy en la cima y voy también a buen ton. De la guitarra es el son y también soy un mentao. Mi verso está improvisado y también está payada. Yo no soy como el Quesada, él es una ratonao. Qué bueno que arratonaste, qué bueno que arratonaste. Así me quedo contento, porque en este gran portento mi fama ya conquistaste. Aunque nervioso empezaste, eso no me importa nada. Con mi guitarra afinada, yo te lanzo este gran verso. Hiciste un gran esfuerzo, ratón de cola pelada. Estoy tocando, ¿vale? Estoy tocando, ¿vale?